Buenas tardes a todos y a todas mis queridos amigos y amigas oyentes del Woodstock Blues. Una tarde más con ustedes, una calurosísima tarde, por cierto, y acompañados también del mejor blues y rock and roll, así que no se despeguen porque toda esta hora vamos a estar escuchando lo mejor de la música y sobre todo acompañados de lo mejor de los festivales y todo el bagaje cultural que hay en Quito y que habrá en esta semana. Así que les informaremos todo acerca del Quito Blues también. Y como siempre, estoy acompañada en la locución por Rose y Saint. Bueno, chicos, bienvenidos otra vez al programa y a la gente también. No se peleen con el micrófono, por favor. Hola, chicos, buenas tardes, Paula, Saint y chicos en la cabina. Les agradecemos muchísimo estar a ustedes, amigos oyentes, en nuestra sintonía. El día de hoy vamos a compartir con ustedes los pormenores del Festival Quito Blues, que se va a llevar a cabo del 12 al 17 de agosto del presente, en el cual vamos a traer bandas íconos de este maravilloso proyecto, ¿no? Que el tema del blues, que es uno de los ritmos más representativos de nuestra historia, de nuestro género, de nuestra cultura. Así que les conmino a que puedan estar pendientes de todos los pormenores que les vamos a comentar. Y la capital del epicentro del blues latinoamericano va a ser nuestra querida Quito. Bienvenido, estimado Santi. Hola, hola, mi estimada Rose. Saludos también a Paula y bueno, a todo el público que se encuentra ahora escuchándonos en vivo. Estamos aquí transmitiendo desde el Woodstock Blues. Mi nombre es Saint y estaremos acompañándoles por el resto de la tarde en esta hora exótica del mejor blues de la capital y del mundo. Así que, chicos y chicas, no se pueden perder, pueden conectarse, pueden seguirnos por nuestras redes sociales. Estamos aquí en Radio Casa de la Cultura, así que atentos, atentos y arrancamos este programa. Excelente, mis queridos amigos y mis queridas amigas. Aquí, como sabemos, tenemos este grandioso festival, el Quito Blues, que ya se viene realizando desde hace 12 años, ininterrumpidamente, año tras año, trayendo a los mejores artistas nacionales e internacionales. Y ustedes seguramente lo han disfrutado, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Yo estoy muy segura que ustedes han llegado al Quito Blues y este año también lo harán. Y sobre todo con esa energía y con ese cariño que les tenemos a la música y al buen blues, ¿verdad? Así que aquí les teníamos unos pocos antecedentes, unos pocos pormenores, para que se vayan enterando cómo viene dándose este festival año tras año en nuestra hermosa ciudad de Quito. Claro que sí, bueno, estamos hablando del Festival Internacional Quito Blues, que se va a celebrar este año. Y bueno, el Quito Blues nace por la necesidad de abrir un espacio para la difusión y el fomento de todo lo que engloba el blues como género musical en Quito. Con una trayectoria de 10 festivales anteriores, bueno, ya 11 porque este es el 12º festival, ininterrumpidos desde el año 2008, así que el Quito Blues ya tiene una trayectoria. Este es el 12º año que se va a celebrar el gran festival Quito Blues aquí en la capital. Así que bueno, la producción y dirección general está a cargo de Carlos Patricio Recalde, junto al equipo del colectivo Quito Blues. El festival tiene como prioridad difundir la cultura, el género musical del blues, fusionando con diferentes expresiones artísticas como el graffiti, baile, poesía, fotografía, música, conjuntamente con talleres, clínicas, videos, conferencias dictadas por reconocidos artistas nacionales y extranjeros. Y pues bueno, este festival, como todos los años, abre las puertas de este año a artistas nacionales e internacionales, entre los cuales vamos a tener Agua Turbia, Magnolia Blues, el Sindicato Único de Blues, las Abluzadas desde Brasil y desde Colombia, México, Argentina, de todos lados de Latinoamérica nos visitarán estos increíbles artistas de este año, ¿no, mi Rose? Claro que sí, Pauli, el festival también, te cuento que tiene entrada libre a todas sus actividades, así que amigos oyentes, a aprovechar, a programar estos días del 12 al 17 de agosto para que puedan beneficiarse de todas estas videoconferencias que vamos a tener, tanto en vivo como workshops, de varios temas muy interesantes, como lo van a hacer, y ya nos contó nuestra amiga Paloma Escazano, una de las entrevistadas de este maravilloso proyecto, nos decía que va a dar un taller de vientos. También van a darnos de Afro American Music un taller de canto gospel, así que les estamos invitando a todos nuestros amigos a que se puedan beneficiar de todos estos talleres gratuitos dictados por grandes profesionales del blues. Además, que es reconocido este festival como uno de los mejores festivales de blues de Latinoamérica, ¿sí? Como lo menciona la prensa nacional y extranjera. Asimismo, el festival es visto como el epicentro del blues latinoamericano o la capital del blues latinoamericano, ¿sí? Cuenta con la participación de varias bandas, como ya bien lo dijiste, y tenemos algunos aliados estratégicos al Quito Fest Blues. ¿Nos puedes contar, Santi, cuáles son esos aliados con los cuales nosotros contamos? Bueno, estamos hablando de que hemos tenido muy importantes aliados en el transcurso de la trayectoria del Festival Internacional, así que algunos de los que vamos a nombrar y de los que se van a seguir sumando son los siguientes: Fundación Teatro Sucre, Casa de la Cultura Ecuatoriana, conjuntamente aquí con la radio de la Casa de la Cultura, ¿no?, que es la que nos difunde por medio de este espacio del Woodstock Blues y toda la transmisión a nivel radial y a nivel online. La Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito también se encuentra colaborando en este mega festival. El Ministerio de Patrimonio Cultural, el Consejo Provincial de Pichincha, Embajada de Estados Unidos en Ecuador y el Ministerio de Cultura del Ecuador. Estos aliados estratégicos nos han permitido durante todos estos años hacer el Festival Quito Blues, y este año no será de menos, porque gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana estaremos realizándolo este año, así que no se pierdan los pormenores de todo lo que se va a venir en el Quito Blues y esta increíble propuesta artística para todos aquellos amantes de la música y aquellos artistas también que quieren aprender un poquito más sobre este género musical. Y pues bueno, mis queridos amigos, disfrutemos del sol de esta tarde, el buen calor, y estén donde estén, disfrutemos de un buen blues y rock and roll. poder compartir con todos ustedes un poco de blues, un poco de rock and roll, para disfrutarlo en donde quiera que nos encontremos. A ustedes que nos han seguido en el Woodstock Blues todo este tiempo, estos 5 años que estamos al aire junto con Carlos Patricio Recalde y Margarita Altuna, pues bueno, agradecidos completamente a esos amantes del blues que llegarán del 12 al 17 de agosto al Festival Quito Blues. Pues prepárense, porque lo que se nos viene son cosas increíbles. Artistas ecuatorianos se tomarán las tarimas del Quito Blues para expresar el amor y ese grandioso sonido, ese grandioso movimiento también musical que es el blues, y que pues bueno, ha venido naciendo, ha venido creciendo también desde nuestro país, y por eso también es la cuna del Quito Blues, que se realizará este año también. Así que invitados todos, no se olviden que Quito tiene muchas, muchas cosas para dar, porque también es una capital cultural. Estamos rodeados de cultura en esta ciudad, de grandes artistas, de grandes músicos, así que no se despeguen, comiencen a buscarlos, comiencen a ver estas grandes voces que salen aquí en nuestra ciudad, porque créanme que existen y son muchísimas. Al lado mío tengo a dos grandes artistas que, bueno, nos han estado aquí compartiendo en el Woodstock Blues también su música, sus canciones. Y no sé, chicos, ustedes de su perspectiva, ¿cómo le ven al Quito Blues? Tú, Santi, que te has parado en las tarimas del Quito Blues. Bueno, realmente es súper, súper emocionante poder compartir con el público, más que todo, ¿no? Con la gente un poquito de la cultura, del arte, de la música en general. Es el Festival Quito Blues, pero también hay muchas fusiones, ¿no?, rítmicas, así que es bastante satisfactorio a uno poder estar en las plataformas, en las tarimas musicales y en un evento tan importante como es el Quito Blues, ¿no? Así que, pero el Quito Blues es algo más, porque no solo viene de la semana del 12 al 17 de agosto, también tenemos eventos previos al festival, como es desde el sábado 3 de agosto, tengo aquí en cartelera, que estarán ya bandas de reggae, de blues. También estará ya acompañándonos el miércoles 7 en el Tulcán Blues, tenemos por acá en el Teatro de la Casa de Cultura del Núcleo del Carchi. Tenemos el lunes 12, también estaremos con la bienvenida, y la bienvenida del festival, la presentación sería, ¿no? La presentación, la bienvenida a los artistas que vienen al Festival Quito Blues en el Teatro Prometeo, con una rueda de prensa, dice. Entonces tenemos muchos eventos previos a la gran jornada de lo que va a ser el Festival 2019. Y bueno, ya tenemos alguna de las carteleras, o la gran mayoría de las carteleras, confirmadas para estas fechas. Así que agosto se prende con el Festival Internacional Quito Blues, y coincidentemente coincide con el mes de las artes, ¿no? El mes de verano de acá, de la capital. Y bueno, que está difundiendo todo su majestuosidad en el arte y la cultura. Exactamente, mis queridos amigos, el mes de las artes también es el mes del blues aquí en Quito, así que disfrutémoslo de esa manera tan genial, porque se nos viene, hay que estar preparados, hay que estar listos para escuchar un buen blues con nuestros mejores pasos de baile, a los más animados, y también para corear esas canciones que nos han llegado al alma, porque para eso es el blues, ¿no? Para tocarnos un poquito el corazón, y lo han venido haciendo hace 12 años atrás. Así que no se despreocupen, porque también vamos a tener muchísimas cosas que realizar en este festival. Como ya les habíamos dicho, no solo es estar en la tarima, no solo es escuchar la música y ver a nuestros artistas favoritos, también podemos aprender muchísimo de ellos mismos, porque los artistas que estarán tocando y cantando sobre las tarimas del Quito Blues serán los mismos artistas que estarán impartiendo las clínicas y los talleres durante todo el mes del Quito Blues. Así que imagínense ese tremendo orgullo, esa tremenda sorpresa que vamos a tener tanto con los artistas que quieren aprender como con los artistas que vienen acá. Así que vamos a tener varios invitados especiales y vamos a estar llenos, y ¿no? La llenos casa de llena. Artistas. Sí, esto, claro que sí. En este caso, estimada Pauli Sainz, para mí sería la primera vez que comparto tarima acá en el escenario de Quito Blues, y va a ser un honor muy grande compartir mi arte con ustedes. También voy a presentar una ponencia de marketing digital para músicos con especialización en músicos y me va a dar un gusto representar a nuestro país dentro de ese congreso que va a realizarse en el Teatro Prometeo y que les estaremos avisando los pormenores de los horarios, que vamos a compartir con grandes expositores, con grandes artistas, con grandes profesionales en varias ramas que nos van a ayudar a entender un poquito más la introducción de la era digital en el tema musical. Es muy importante que todos los artistas tengan pues esto en cuenta, ¿no? De que la vieja industria musical ya está dándole paso a la nueva industria, en la cual ya no tenemos que agarrarnos de productoras, managers, discográficas, sino aprovechar los recursos digitales que tenemos a nuestra orden. Bueno, y aquí en el caso del Ecuador, aprovechar para crear una industria nueva, para comenzar a generar todo esto, y lo que dice Rose es importantísimo. Así que si ustedes la quieren ver, la quieren escuchar, no solo cantar, sino también enseñarnos un poco de marketing digital para artistas, lo pueden hacer en la Semana del Quito Blues, que nos trae bastantísimas cosas por hacer también. Y imagínense esta increíble sorpresa, porque si ustedes la escucharon en festivales anteriores, vamos a escuchar su dulce e increíble voz también en este festival, porque Dasha Laume estará presentando el Festival Quito Blues en este año junto a su querida banda Blutónica. La hemos escuchado en el Quito Blues, la hemos escuchado como locutora de este programa en ocasiones, y la vamos a escuchar como locutora, maestra de ceremonias en el Quito Blues también. Así es mi Pauli, así que un saludo muy grande a allá en Colombia, a Dashita Laume, que sabemos que ya se está preparando y está preparando maletas para venir acá a la capital del Ecuador para ser parte de este gran certamen internacional, el Festival Internacional Quito Blues, ¿no? Y bueno, tenemos muchos, muchos más artistas, de aparte de Dasha, bueno, como tú ya nos mencionaste, Paula, tenemos desde Chile a los Magnolia Blues, ¿verdad? ¿Quién más estaba? Aguaturbia también. Tenemos desde Perú la International Blues Band. Tenemos músicos de Inglaterra también que van a venir, músicos de México, de Argentina, de Brasil. O sea, la cartelera está totalmente copada, ¿no? De México, miren, por ejemplo, tengo que viene Jimena Segovia, que está participando, dice, está de finalista, pero no tengo el texto vendido. Me parece que una de las participantes está participando en La Voz, creo que es de ella, ¿no? Me parece que es Jimena Segovia, ¿ja? Y estaba de finalistas en La Voz allá en México, y bueno, felicitaciones también, congratulaciones a toda esa gente que va sumando poquito a poquito un poco de carrera, un poco de trayectoria, y va dejando en lo más alto su espíritu, sus ganas de hacer música, de compartir la cultura musical. Y bueno, en este año nosotros estamos reuniendo a todos los mejores exponentes de la música en general, y bueno, enfatizando específicamente con el sinónimo, ¿no? Con la perspectiva que guarda este festival, que es el blues. Así que la semana de agosto va a estar llena de increíbles artistas prácticamente de todo el continente y de todo el planeta. Así que estamos muy orgullosos de tenerles a todos por acá. Y bueno, desearles lo mejor, y que vengan con mucha gana, con mucha energía acá a la capital del Ecuador, a llenarse un poquito de la buena cultura y la buena energía acá en Quito. Exacto, mis queridos amigos, vamos a llenarnos de blues. Y pues bueno, después de esta calurosa invitación a que vayan al Quito Blues, a que se emocionen tanto como nosotros con esto, les invitamos también a todos esos artistas, a todas esas personas que buscan un espacio también en la escena quiteña, a estar en este proceso tan increíble como es el Quito Blues, porque también en este año vamos a tener a bandas participantes de varios eventos, de varios lugares de Quito, que también son bandas emergentes, ¿no? Vamos a estar con los Subsónicos, con los Bongs, bandas que están saliendo, que están emergiendo también en la escena musical de Quito, y que estarán presentes en el Retro Stock. Para todos ustedes que no saben qué es el Retro Stock, que se lo están preguntando y que bueno, ¿cómo es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuándo viene? El Retro Stock se nos viene en agosto también, ¿no? El 3 de agosto. Coincide también con la semana del Quito Blues, ¿no? Así que todo ese mes va a ser lleno de blues, lleno de música, lleno de rock y música emergente. ¿Con? Con muchos artistas invitados. Con ese inquieto, decía yo. Claro que sí. Artistas que están aprovechando este escenario, esta plataforma del Quito Blues para dar a conocer su trabajo, para poderlo difundir en medio de tantos seguidores que, bueno, el blues pues es una inspiración total. Nuestro amigo de Subsónicos nos comentaba que él se estaba preparando muy bien y recomendaba inclusive a los jóvenes que se preparen, que sigan tras sus sueños y tras esta carrera maravillosa de la música. Somos igual de profesionales que cualquier otra rama, por ende es muy importante que hagamos saber a los demás y les eduquemos una cultura colectiva en pro del blues. Exacto, precisamente eso, mis queridos amigos, preparémonos, busquemos cómo seguir a esta gran, bueno, no solo estos escenarios, ¿no? También a ser bueno como artista, como decían, subirte a un escenario y sentirte bien con el público que con el que estás de enfrente. Sobre todo nosotros como espectadores, como oyentes, vamos a apoyar a todas estas bandas ecuatorianas porque producción musical en el Ecuador existe y existe una muy buena producción musical. Así que lo vamos a ver en agosto, creo yo, muy precisamente. Pero bueno, sin más que decirles, vamos a escuchar una muy buena canción. Esta canción es de Sui Generis, una increíble banda argentina que también toca un poco de blues, y vamos a hablar de ella en adelante. Así que vamos aquí con la canción. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Películas de 11 países de toda América, 14 cortometrajes ecuatorianos, en la sexta edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Del 19 al 23 de junio en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura y Cine 8 y medio. Le esperamos en la inauguración el miércoles 19 de junio a las 7 de la noche en el Teatro Nacional. Se proyectará la película Monos, del colombiano Alejandro Landes, una película que renueva las formas de representación del conflicto armado colombiano. La entrada es libre. Mayor información sobre las proyecciones, sedes, invitados y lista de actividades en www.casadelacultura.gob.es y www.flagcq.org. ...29 obras que muestran la raíz ancestral, su cultura, tradición y sabiduría de Tigua. Estarán en la exposición Cuentos, Sueños y Tradiciones de Alfonso Toaquiza. Los colores de Tigua se reflejarán en las máscaras, bateas y en las obras de acrílico en cuero de oveja. La muestra permanecerá abierta hasta el 5 de julio y la puede visitar de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde en las salas Eduardo Kickman, Osvaldo Boyesamín y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, volvemos a ver, después de haber escuchado esa cancionzota de Sweet Generis. Solo Sweet Generis es una de mis bandas favoritas. Yo creo que crecí escuchando Sweet Generis de alguna manera por mis viejos. Y es increíble. Todos, todo el mundo. Son una de las bandas ícono del rock en español acá en América del Sur, al menos. Y bueno, tienen una larga y gran trayectoria, ¿no? Y su principal face, ¿no? La cara principal del grupo del loco del Charlie García. Charlie García. ¿Quién no puede, recordar a Charlie García, claro. ¿No? Yo chuta, una de las primeras imágenes que tuve de Charlie García, sí, fue cuando se lanzó del edificio a la piscina, no sé si lo recuerdas. Sí, sí. Qué locura. Sí, que por Dios, y después como que pasó, bueno, por lo menos no le viste rompiendo todos los equipos aquí. Sí. ¿Aquí en el lago? No, aquí en el lago fue. No, en el lago. Cuando se presentó Coliseo, aquí en el Ecuador. Pues. Ahí le agarró un berrinche, un ataque escénico. Uf, fue horrible. Pero bueno, Charlie siempre ha marcado historia con su personalidad. Exacto. Las malas cosas que también a veces uno, o la época de esos artistas, ¿no? Marcaba antes mucho. Hacía que actúen de maneras medias extrañas, pero bueno, aparte y quitando todo lo malo y las excepciones. Es un excelente pianista, guitarrista, un cantante y un compositor, realmente muy bueno, excelentes canciones. Uh-huh. Cuando formaron el grupo de los Sweet Generis en 1969, ¿no? Uh-huh. Junto con Nito Mestre, pues, en la flauta y la guitarra acústica. Otro grande, ¿no? Recién se presentaron también aquí en el Teatro Sucre, creo que fue hace un par de meses. Y todos mis... Sí, ¿como Sweet Generis? No, solo Nito Mestre. Nito Mestre vino y se presentaron aquí en el Teatro Sucre. Y yo me acuerdo que todos mis compañeritos de ahí de la Escuela de Sociología eran emocionadísimos. Así como, no me pude ir, pero fue un festival increíble, un acontecimiento genial. Pues bueno, como muchos saben, la mayoría, creo yo, los géneros que tomaron Sweet Generis para generar su música es el rock progresivo, el folk rock y el blues rock, como algo como lo que acabamos de escuchar en esta canción Toma Dos Blues, de esta increíble banda Sweet Generis. Bueno, argentinos, increíbles. Y bueno, creo que no son de las voces, las bandas, la banda desapareció, pero las voces separado, unidas, nunca dejarán de ser, ¿no? Y de sonar, así es. Exacto. O sea, vamos a hablar un poquito de la historia de este dúo, ¿no? Así como se fue formando, como se llamó en sus inicios, ¿no? Sui Generis, no solo Charlie o solo Nito, sino como este dúo que marcó una gran parte de la historia en Argentina, en el rock nacional americano y en todo Sudamérica, ¿no? Bueno, tenemos que... La banda surgió, dice, de la fusión de dos grupos acústicos juveniles que se hacían escuchar en los colegios del barrio porteño de Caballito, allá en Buenos Aires, ¿no? Mientras cursaban la escuela secundaria en el Instituto Social Militar Dr. Damasco Centeno, Charlie García conoció a Carlos Alberto Mestre, Nito, junto a él y a Carlos Piegari, Beto Rodríguez, Juan Belia y Alejandro Correa, formó Sui Generis. Sin embargo, tras sufrir varias deserciones en vísperas de una actuación importante, el grupo quedó convertido en dúo. O sea, todos los músicos de... Se quedó entre Charlie y Nito y así fue Sui Generis en adelante. Exactamente, con razón. Ya ahora voy entendiendo el nombre y todo eso, ¿no? Bueno, mira, interesante este dato, saber que ha estado en colegio militar, ¿no? Bueno, yo creo que de ahí sale también esa canción, no sé si ustedes la han escuchado, Botas Locas. Ah, debe ser. Era parte de un ejército loco, tenía 20 años y el pelo muy corto. Inolvidable también esta canción de Charlie, ¿no? Tremenda letra de su vida, de su historia, que ahora ya sabemos de... más o menos de dónde viene esa letra, así, ¿no? Y en 1970 fue consolidada como uno de los grupos más importantes en la historia del rock argentino, siendo el primero cuyas presentaciones convocaron a miles de espectadores. 6 años después de su conformación, el 5 de septiembre de 1975, se separaron y posteriormente se reunieron en conciertos puntuales tanto en 1980 como en 2001 y 2013, presentando algo de su obra y de su composición tan maravillosa que lograron este dúo que hizo historia en el tema de pues del blues y el rock. Charlie y Nito Mestre se conocieron y pues iniciaron un movimiento maravilloso, grande, que hasta ahora pues es recordado por nosotros. Grande Charlie García. Grandísimo, exactamente. Y pues bueno, haber escuchado un poco de su blues también me recuerda mucho a ese movimiento bien fuerte que existe en Argentina, ese movimiento bien bluesero, rock and rollero que existe. Allá es el rock nacional. Exacto. Super y bluesero, bueno, rock and rollero y ya sea. Recordar bastantísimo a Papo Blues. Papo Blues es un grandote. Una máquina, sí. Hace la última entrevista que hicimos con Magnolia Blues, nos comentaban los hermanos Magnolia Blues, nos comentaban que ellos también habían aprendido bastantísimo de Papo, y es algo bien interesante esa historia de Papo Blues, porque no solo cambia con este estigma, ¿no?, con el pensamiento de la época, sino también se introduce de lleno en el blues. O sea, de un ritmo que no era el suyo, de los gringos, se podría decir, y él lo coge, lo toma de una manera y lo vuelve bien argentino, ¿no? Ah, y es mira, interesante. Y es lo que después toma Mauro Diana ahora, que también con su grupo ha venido haciendo en los ensambles de blues en Argentina, que toma estas influencias bastante grandes como Papo Blues, como Charlie García, y forma algo bacán aquí con los Dizzy Babies, que también están aquí en el Quito Blues. También están en el Quito Blues, claro que sí, eso se ve venir, o sea, la corriente del Quito Blues. ¿Ah? Ha estado constantemente alimentando y trayendo toda esa cultura internacional, pero de la mejor calidad, ¿no? Con artistas de talla internacional, con una trayectoria increíble que de pronto en muchos de los propios países, muchos de esos artistas a veces pasan por desapercibido, pero están sonando y tienen grandes participaciones musicales con grandes artistas que ya se encuentran sonando en el medio a nivel internacional y nacional. Así que, bueno, Quito Blues es la plataforma, la base, ¿no? Para que todos estos artistas, toda esta cultura, no se quede mermada y opacada por tantas cuestiones sociales, ¿no? Y más bien salga a flote, salga a la luz, y bueno, con la ayuda de ustedes, amigos oyentes, de poder difundir, pasar la voz, pasen la voz del Quito Blues. Quito Blues, ya estamos a las puertas, estamos ya a un mes, A 2 meses. Claro, ya nada, prácticamente. Ya todo nada, lo que hemos venido. Ya estoy perdido. Así que sí, sería súper genial que toda la gente que se encuentre escuchándonos por medio de este programa, el Woodstock Blues, la voz oficial del Quito Blues, pase la voz, cuente a la gente que nosotros vamos a estar mostrándoles lo mejor de las bandas blueseras a nivel nacional e internacional por medio de este festival. Del 12 al 17 de agosto vamos a estar con el Festival Internacional Quito Blues, su 12ª edición, su 12º año consecutivo. Y es que bueno, yo creo que el Quito Blues también tiene su magia, ¿no? Porque el hecho de que se lo haga en estas plazas, que se lo haga al aire libre, que se lo haga tan gratis como es bacán, porque la gente comienza a llegar solo con el sonido, así como que llegas flotando por los aires hasta el Quito Blues, porque así me pasó a mí, ¿no? O ya. Sea, yo llegué a ver a Don Medardo y me quedé en el Quito Blues. Sí, Don Medardo, cambiazo, ¿ah? Sí, y precisamente ese ambiente mágico es el que, ajá, pues detrás de él hay un gran esfuerzo del colectivo Quito Blues para poder desarrollar la puesta en escena de este gran festival y darles a ustedes, amigos oyentes, lo mejor, este lo año, mejor de lo mejor. Este año está confirmado, ¿no?, dónde va a ser el Quito Blues. Para los que no saben, a los que siempre les hemos tenido acostumbrados de alguna manera, o el Teatro Nacional Sucre, Plaza del Teatro, o la Plaza Foch, este año vamos a cambiarnos a un lugar un poquito más amplio, porque cada año el Quito Blues ha ido creciendo, y gracias a ustedes y a los visitantes internacionales, esto se está volviendo cada vez más grande. El Quito Blues es un evento que está hablándose en Chile, en Argentina, en Perú, en Brasil, en México, recién estuvieron en España, ahorita están en Italia, Europa. Alemania, Europa, uh-huh. Se está moviendo el nombre del Festival Internacional Quito Blues, así que este año está más que confirmado, ya parece que tenemos el dato, ¿no? Más que confirmado, en el Parque, sí, del Arbolito, en el Parque del Arbolito, aquí en la 12 de octubre y Tarqui, en el famoso Parque del Arbolito. Queremos que este año nos acompañen y lo llenemos a su totalidad. Las instalaciones, como ustedes ya las conocen, a la gente que somos de aquí, de la capital, y que vivimos en Quito, las instalaciones están de la mejor calidad, ¿no? Uh-huh. Tenemos un hermoso césped, así que por favor les incitamos a que vengan acá a disfrutar, porque este festival es mes, va a ser el mes en casa de verano, abierta. Así que no vamos a tener problemas con el clima, esperamos que pues tengamos... Bueno, Quito... Quito es impredecible realmente en el clima, así que... que tengamos pues una buena olvido, presencia, ¿no?, de mucha Blues. Gente. Y bueno, a propósito de esto, me parece muy interesante mencionarles que en la prensa extranjera también Quito Blues aparece, ¿no? Es un orgullo para nosotros como capital de este festival, capital de algo tan, tan interesante para nosotros, tan representativo como el blues, el poder ver en la prensa extranjera varias connotaciones de lo que fue la experiencia de cada uno de los artistas que ha venido al Quito Blues. Tenemos pues las reseñas de Magnolia, que ya ha participado, uh-huh, y tuve la oportunidad de leer lo abrumadoramente maravilloso en esa expresión. Ellos lo decían que fue y que significó a afrontar este público, ¿no? El público de Quito es un público bastante especial, no se lo conquista fácilmente, pero con el blues es mágico, es que llega la gente y es que empieza pues a envolverse en este ambiente maravilloso, creativo, imponente que significan las notas del blues en cada una de las canciones que vamos a escuchar. Exacto. Pues bueno, yo quiero invitarles a mis queridos amigos blueseros, rock and rolleros del Ecuador, a escuchar la siguiente canción que se nos viene aquí en el Woodstock Blues. Esta es una canción de unos ecuatorianos increíbles que han dado un montón en su trayectoria, que están creciendo aún también. Fueron partícipes de escena en Quito y tocaron en el Quito Blues del año anterior y en el Tulcán Blues. Hablo nada más y nada menos que Todos Menos Charlie, y vamos a escuchar esta increíble canción llamada Ginger. Vamos ahí. Vida tranquila por la ciudad, esta noche. bueno, Ginger, la canción que acabamos de escuchar, de Todos Menos Charlie, una canción increíble, imperdible, y bueno, sigan a esta increíble banda ecuatoriana, que está dando mucho, sí. ¿No? Ya tienen sus canciones en Sofar, han cantado en algunos lugares de la ciudad, también han salido a otros lados, así que una banda muy, muy chévere para poder escucharla, para poder sentirla, y pues bueno, no sé, ahí los pueden conocer también, porque pasan por aquí, por Quito. Claro que sí, claro que sí. Entonces tenemos full invitados de realmente bandas súper, súper emblemáticas. Bandas que están saliendo ahorita de, como los... A ver, de aquí de Ecuador, ¿quiénes nomás tenemos? Subsónicos. Ya, los Subsónicos. Splash Gear. Vamos tremendo a grupazo, ¿eh? A un grupo de Serenquitos, si se da la posibilidad. No puedo revelarte. Porque vamos a tener sorpresas, vamos a tener muchísimas sorpresas. Pero un derroche de talento que ustedes no se imaginan, amigos oyentes. Un derroche de talento que vamos a tener. Y pues también les invitamos al Retro Stock Blues el 3 de agosto, no se olviden, y el Tulcan Blues el 7 de agosto. Ahí vamos a estarnos presentando, ¿verdad? Claro que sí, vamos a tener el gusto, Santi, de cantarle a nuestro público. Así de es. Brindarles lo que mejor sabemos hacer. Bueno, y para esa fecha yo estoy no pensando, sino ya estoy haciendo, elaborando un material nuevo, inédito, en versión blusera. Vamos a hacerle un estreno en honor al 12º Festival Quito Blues. Y bueno, vamos a estarnos presentando ahí con salsa retro, van a estar los... ¿Cómo son? Los Blues Project Rolling. Crónica Roja. Y entre muchos más, y bueno... ¿Quién más el anfitrión de todo esto? Carlos Patricio Pato Recalde, claro. Uh-huh. Que les mandamos un saludo muy especial a nuestros productores. Como la Carlita, claro, le sabía decir el Pato Blues. El Pato Blues que anda por aquí. Siempre lo conocen como el Pato Blues. Uh-huh. Así que, claro, como dice Rose, un cordial y fuerte saludo y abrazo a nuestros productores. Allá en Tampa, Florida, Margarita Antuna y Pato Recalde, el Pato Blues, que sé que ya está de retorno para... Sí, ya está retornando y pronto lo tendremos por acá. Por Tampa de, y en julio ya viene para acá. Y después del 14 ya está por acá, aquí, haciendo todo el ruido necesario para que el Quito Blues se escucha y rompa fronteras. Y pues bien, mis queridos amigos, yo les tengo una propuestísima para este fin de semana, para quienes todavía no tienen planes, no tienen nada que hacer. Este fin de semana, un referente mexicano de la música consciente se presenta por primera vez en el Ecuador. Estoy hablando nada más y nada menos que de Lengua Alerta y DJ Saeg, que vienen desde la Ciudad de México en su gira Ecuador 2019. Y pues bueno, se van a presentar este 22 de junio a las 20 horas en La Popular. Las entradas están en venta desde Buen Plan Ticket. Pueden entrar a la www.buenplan.com.es para adquirir todas sus entradas. Y esto se realiza gracias a la Wire Studio, a Atómica, a Celina, a Rectec, a Escena en Quito, a Buen Plan Tickets. Y bueno, a toda esta gente que le está metiendo muchas ganas para que salgan estas producciones en el Ecuador. No solo va a estar en Quito, no se olviden, también va a estar en Guayaquil y en Cuenca el 28 y el 29. Así que no se lo pueden perder, mis queridos amigos de todo el Ecuador. Lengua Alerta se encontrará aquí. Pues bueno, aquí en Quito también uno de los personajes que abre este gran artista será Pacheco MC. Un increíble Pacheco, cantante, sí, Pacheco es conocido, MC. Bastante conocido, el flaco. Que bueno, Pablo Hidalgo estará abriendo este espacio. Así que invitados todos el 22 de este mes, Lengua Alerta en La Popular, desde las 20 horas. Pues bueno, casi ya se nos acaba el tiempo, sí. Pareció que se nos fue volando esta hora. Pues bueno, yo quiero enviar un saludo inmenso, inmenso, inmenso a nuestros productores, a Pato, donde se encuentre, ya que está ahí recorriendo el mundo, y a Margarita desde Tampa, Florida, un abrazo inmenso. Y al David, que está por ahí haciendo sus cosas también, sus trabajos de la universidad, pero que, bueno, los extraña mucho también a ustedes. Claro que sí, claro que sí. ¿Dónde está el Davicho? Que no lo he visto. Por aquí estaba, pero... Sí, bueno. Salió corriendo, tenía que hacer algunas cosas. Dijo así como que... Claro, bueno, Davicho claro. Está, corre para arriba y para abajo, pero es una parte esencial también de nuestro equipo. Y bueno, cada uno de nosotros tenemos una función, sí, en la cual vamos a poner todo lo mejor de nosotros mismos para que esta puesta en escena sea lo mejor que ustedes hayan visto. El 12º Festival Quito Blues Internacional va a ser lo mejor que ustedes han visto hasta ahora, estimados amigos. Eso garantizado. Y pues bueno, no se olviden de seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos en nuestro Facebook, en nuestra fanpage como Woodstock Blues. Y nos pueden encontrar, nos pueden avisar qué es lo que quieren escuchar, qué les gustaría saber. Estamos súper pendientes de sus comentarios también. Así que nos vemos el viernes, ¿verdad? El viernes en Llamando al Blues aquí en Woodstock Blues. Valga la redundancia, pero es que aquí el blues es lo que se come y se vive a diario. Así que, claro, ya saben, sí, el próximo viernes estaremos de vuelta con ustedes. Y no se olviden, mi nombre es Saint. Una excelente tarde y hasta la próxima. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Soy Rosa Avilés, gracias. Esto fue Woodstock Blues. Nos bajamos de este recorrido musical del tren del blues. Woodstock Blues, tu programa. Ventana abierta al arte, al blues. Con Margarita Altuna, Pato Harp Recalde, Pao Rivadeneira, David Herrera. Les dejamos mucha buena vibra, alegría, rock and roll y mucho, mucho jarabe espíritu blues. Hasta la próxima.